aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 3 de abril y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio. Saludo también en la parte técnica a Roberto Gómez, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, ahora sí te veo muy bien. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Betty. Mucho gusto. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué tal? ¿Se oye más o menos? Sí. Sí, te escucho muy bien. Está también. Bueno. ¿Qué novedades de novedades hay por ahí? Con un saludo afectuoso en este domingo soleado. Ajá. A nuestro querido público, adelante. Oye, pues ahora sí que tuvimos de todo este fin de semana, pues como homenaje a Juan Pablo II, previo a su beatificación, tuvimos un concierto de Shakira. Buenísimo. Y sí, no, me imagino. Y pues bueno, sigue la violencia en todo el país, Jorge, con una marcha que anuncia el señor Sicilia el próximo miércoles, en dado caso de que las autoridades no respondan a sus llamados, y que dice, bueno, esta marcha programada de Cuernavaca a México podría convertirse en una gran revuelta nacional. Sí. Aquí hay que examinar varias cosas, porque lo que trataste da un reflejo fiel de lo que es México. Evidentemente que Shakira es un distractor excepcional, de los que habría necesidad de unos 20 para calmar la inquietud y las declaraciones de todo el mundo, ya no es simplemente Sicilia. El peligro para el gobierno de un hombre como Sicilia es que tiene el don extraordinario de ser un cristiano, de ser un poeta, de ser un hombre de bien, de haber sido cura. Y eso significa mucho. Eso significa mucho para un México inconforme, para un México intranquilo. Y él mismo lo define, a él dedico el poema, el notipoema de hoy. Cada quien dentro de sus limitaciones lo pretende. Y a mí me gusta el arte de hacer o pretender hacer versos. Él es un poeta consagrado y premiado y por tanto digno de admiración y lo comprendo, pero en fin, cada quien sus posibilidades y sus derechos. Y entonces quiero decir, y ya lo dije ayer y antier y lo repito hoy, que las palabras de un poeta son más peligrosas que la espada de un forajido, es decir, de un pirata. Cuando un poeta, el poeta consagra, desconsagra, condena, y su condena es histórica. Por eso el juicio de los que tienen contacto con el arte, y en este caso con la poesía, que es un arte tan especial, que a mí me gusta, como diría yo, trato de acercarme a ella, trato, no digo que lo logre. Bueno, pues en toda forma, para el gobierno, un enemigo poeta es un doble enemigo. Es muy poderoso. Es como una cofradía en el mundo que se sostiene por un pensamiento. Por un pensamiento que puede ser muy bello, pero puede ser terrible. Todo el mundo después de más de 100 años repite los versos de Díaz Mirón, por tener un ejemplo así, que si yo fuera ángel, fuera el glorioso ángel Luzbel, por ejemplo. La Biblia en sus partes poéticas, como nos lo dijo Enrique Maza el otro día, que no he pasado el programa porque busco una ocasión especial, cuando dijo: y llega Dios al mundo y le pregunta: Caín, ¿qué has hecho con tu hermano Abel? Que es una pregunta que valdría muy bien en México en la actualidad. ¿Qué carambas ha hecho el México con otro México? cuál ha sido el detonante, el gatillo por el cual nos estamos entrematando unos a otros de la manera más sucia y perversa. Porque Sicilia nos habla de algo extrañísimo que no habíamos atinado a advertir. Se perdieron los códigos. Es decir, bueno, lo natural es que si yo soy malo, soy malo. Pero ¿hasta dónde? Si yo soy político y robo, lo soy. Pero ¿hasta cuánto? Si yo soy criminal y asalto en el camino, ¿qué es lo que quiero? ¿El botín? Es decir, el dinero que aquel lleva, o cortarlo en pedacitos para que sufra. Hemos perdido nuestra manera de comunicación. Yo quiero ganar las elecciones, pero no por eso me voy a unir con el que piensa diferente a mí. Estamos hablando de un espíritu de criminalidad donde no hay fronteras. México ha roto sus fronteras. ¿Y quién ha dicho que no hay mal, que no hay fronteras para el mal? Evidentemente que el mal tenía fronteras. Llegó el mal a México, es decir, el mal hacer, el comportarse mal, el no amor, y se convirtió. También se puede odiar con cierta nobleza. Yo odio a fulano, me mantengo lejos de él y se acabó. Lo detesto interiormente. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de alguien me hizo algo y yo se lo hago al primero que pasa. Con odio, con perversidad, satisfaciendo instintos que no vamos a perdonarle históricamente a la derecha mexicana de haberlos reencendido, de haberlos reincendiado. Estábamos muy bien con la hipocresía natural de una dictadura de partido, dictadura perfecta nos habían llamado. ¿Quién sabe qué pasó? En realidad no lo sé. Así es que sí es grave y sí es importante lo de Sicilia. Y sí, los hombres que hacen el poder, que juegan el terrorífico ajedrez ensangrentado de la patria, jugar el ajedrez lleno de sangre de México, deben estar preocupados, porque obviamente que se les puede incendiar la pradera. Yo me acuerdo mucho cuando un guerrillero colombiano, el papá de un guerrillero, me dijo lo que tenían miedo con mi hijo guerrillero, preso, ahorita voy a acordar cómo se llama, el de Sendero Luminoso. Yo entrevisté al papá, dice, el peligro grave no es el hecho de que mi hijo Erubiel, no me acuerdo cómo se llamaba, Erubiel, ¿no? Un hombre parecido, pues guerrillero, sino que se les puede incendiar la pradera. Entonces es una figura que se explica por sí misma. Entonces, ahora, para una señora que le matan su hijo, o un retén que en el celo patriótico con el cual se combate el narcotráfico matan a todos los niños en el retén, pues una declaración del gobernador basta. Dos locutores, oigan ustedes, no exageren, ¿verdad? Son víctimas colaterales, algo tiene que perderse, ¿no? No basta un locutor, sí, un locutor suelo, ni un politicastro así. Ahora se llegó a un lugar donde puede resultar, pues yo digo peligroso para ellos, desde luego, porque ellos lo que buscan es que con el próximo partido y Shakira, el público olvide. No es así. Ya no es así, como la frase que aquí de vez en cuando decimos, Betty y su servidor, ajá, tiraron demasiado de la cuerda. Adelante, Betty. Sí, Jorge, la verdad es que están tirando... Bueno, Betty. Sí, están tirando demasiado de la cuerda, Jorge, es que se apagó el micro. Y pues yo creo que, por cierto, que hoy se cumple un año de que mataron a estos niños allá en Tamaulipas, a Brian y Martín Salazar. Y sí, es cierto, para el gobernante queda en un no importa, ya era parte de lo que se tenía que perder en esta guerra. Pero fíjate que sí, como el señor Javier Sicilia va más allá y habla de esos códigos en los que no nada más son de esta guerra inútil, de que bueno, se ha traspasado fronteras y no puede ser que se esté matando a la sociedad civil en una guerra en la que nosotros no pedimos, por cierto. Y en la política igual se traspasan los códigos y no importa que afectes al ciudadano común y corriente, lo importante es que ellos pues están llevando pues esas jugosas ganancias que tanto, por las que tanto ambicionan el poder por el poder, ¿no? Sí. ¿Qué ruido el micrófono? Sí, tiene un poquito de ruido. Bueno, vamos a cortar, ¿no? Vamos a cortar. Y que me llamen nuevamente a ver si tenemos una mejor línea, ¿eh? Claro que sí, Jorge. Gracias. Mientras tanto, los números telefónicos en cabina, 5518-7760 y la da sin costo para todo el país, 01800-581-8248. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio y bueno, ante todo esto, Jorge, fíjate cómo ante la poesía desgarradora del señor Sicilia, que habla además de que o se pregunta, ¿queremos un México lleno de osarios y gente de alma carcomida? Y frente a esto, declaraciones como las del general Villa, que estuvo en Torreón, que decía, bueno, yo mato a un Zeta y no me detengo a averiguar. O hoy, por ejemplo, que el alcalde, este alcalde de ¿dónde es? De García, Nuevo León, Jaime Rodríguez, al que le dicen el bronco, y dice, me quieren matar porque yo no me hago pendejo. Frente a esa realidad, ¿qué podemos hacer, Jorge? No podemos hacer nada, y yo voy a mayor abundamiento, que sea como se dice, para acabarla de fregar, te voy a decir otras dos o tres que dan justamente el panorama de la clase política que nos gobierna. Ayer un secretario de Estado, ajá, como entre no quiere la cosa, hablando de otra cosa, pero de paso, como los locutores de la televisión, uno dice uno, bueno, el primer enemigo de Andrés Manuel es Andrés Manuel por su vanidad, ajá, sin embargo... Uh-huh. Él tendría que hacer esto para que triunfe verdaderamente. Entonces tú dices, ah, lo quiere mucho. No es cierto. Lo que quería era fregarlo. Uh-huh. Igual este secretario cuando dice, y tenemos que tener en cuenta los mexicanos, considerar y hacer todo lo que esté de nuestra parte para seguir, un poco así dijo, sí, para seguir en esta onda y disfrutando de lo mucho que ha ganado México. Uy, sí, con mucho. Los 10 años de gobierno panista. Porque si nos ponemos a ver, evidentemente las deficiencias que tenemos, pero ya lo dijo, ¿me entiendes? Uh-huh. Ya dijo que hemos ganado mucho en estos 10 años de gobierno panista. Y díganme qué. Pues, yo no sé qué. Objetivamente, si se cuestiona, uh-huh, un mexicano, si, ¿qué te hace sonreír en el panorama del México actual? Uh-huh. Y no es que esté yo atacando al PAN, ni mucho menos. Es decir, simplemente... estoy mentándole, bueno, no, reprochándole a un secretario que quiere y pretende engañar al mexicano, al ciudadano y a quien lo oiga, con técnicas que se usan para engañar a un televidente, uh-huh, a un idiota. ¿Eh? Porque sí, si tú das algo por sentado para que se fijen en otra cosa, y ahí, por ejemplo, para que vea usted la calidad de la política, ayer lo apunté. Ajá. Uh-huh. Estaba alguien, porque yo tuve aquí frases y en el Twitter también muy fuertes respecto a la declaración de Horcasitas. Sí. Horcasitas le inventó a su mamá a Moreira, Horcasitas del PAN, Moreira del PRI. Sí, le dijo Madaleno y no sé, sí, qué tantas cosas. Y le cosas. Dijo, le habló de la, habló Horcasitas de los méritos que hay, de que no hubiese devaluación, de que antes había cada de tiempo en tiempo había devaluación, que ahora económicamente vivimos una época de seguridad y que económicamente el país va muy bien. La televisión que está pendiente en la chapoización de todo esto. Fulano de tal dijo de ti, fulano de tal dijo de ti, la, ¿cómo se llama esto?, la farandulización de la televisión. Uh-huh. Ahí va con los micrófonos con Moreira. Oye, Moreira, acaba de decir de Teor Casita, sí, es un asesino. Así dijo. Uh-huh. Tienen que pedir perdón, y si tuviera vergüenza debería callarse. Palabras más, palabras menos. Imagínese usted la clase de política que tenemos, donde a lo mejor mucho de esto es verdad, que es lo terrible, y que se argumenta y se dice en la televisión, pues en un programa, evidentemente, como decía en la época de Barrios Gómez, para que se vuelva todo como un diálogo de criadas. Ya sé que decir esta terminología puede decir xenofóbico, despreciativo, pero de baja ralea, como está acostumbrada la televisión. Uh-huh. Porque la televisión ha hecho televidentes de escasos recursos mentales. Te voy a contar otra. Sí. Estaba el candidato de Guerrero, cuyo nombre no me acuerdo. Uh-huh. Y llegaron tres señoras. Sí. Obviamente entre las tres deben haber pasado 450 kilos. Lo digo como panorama. Mujeres muy, muy gruesas, patológicamente gruesas. Hablaron y gritonearon y lo besaron y lo sobaron y lo elogiaron como cosa propia. No es que sea como fanáticas, como sí, fanáticas en el sentido peyorativo de la palabra, más que religiosidad, como fetiche, decir esto es nuestro. ¿Con qué lo compararon? Evidentemente con su gallo. El gallo significa pelea y sangre. Sí, una sí, de ellas dijo, este es mi gallo de navaja de 3 pulgadas. Ándale, pues. Imagínate tú comparar a un hombre que va a salvar a un estado con un gallo de 3 pulgadas. Una daría navaja, mi vida por él. Uf. Entró el concepto del marido. Uh-huh. Bueno, en tono triunfalista, en un triunfalismo asquerosísimo, y sobándolo por donde quiera. Luego el candidato presentó a un sordomudo, que a pesar de sordomudo, uh-huh, era su seguidor. ¿Cómo? Lo que quiero decirte es el sí, panorama de surrealismo, de sangre, estulticia. Sí. Y desde luego, sí, sí, y en medio de nosotros, la tele como un dios. Uh-huh. Porque tanto en lo de Moreira y Orcasitas, en cuanto a lo de Guerrero, estuvo obviamente presente, era el testigo fundamental, era la Mater Televisa. Uh-huh. Adelante, Betty. Y luego también, para acabarla, como tú dices, el candidato del PRI del Estado de México, yendo a la peluquería y pasando sus fotos al Twitter para que todos lo vieran, que era uno de sus primeros actos de pre-campaña. Así es que, fíjate. Su ingenuidad raya más allá del ingenuo, ¿eh? Sí, entonces, toda esa realidad de México, pues nos hace pensar que. Sí, como lo hemos dicho aquí, no hay futuro. La peluquería, uh-huh, lo narró en el Twitter. En el Twitter dicen todo, ahorita voy a orinar, ahorita vengo. Vaya. Pues se sacó fotos y las ofreció a sus seguidores para que vieran cuál fue uno de sus primeros actos de pre-campaña. ¿Ir a la peluquería? Ajá. Bueno, en ir a la peluquería y darlo como noticia, indica el grado de pérdida de contacto con la realidad. Es obvio que cuando un periodista le pregunta a alguien, dime cómo es un día, perdón que te lo diga porque yo ya estoy echado a perder, yo así es mi vanidad y todo, dice, ¿cómo es un día de Jorge Saldaña? Anda, vete para el carajo. No, yo no soy una vedette. No me preguntes qué hago al levantarme, lo hago. Es obvio. El periodista sabe, la cámara sabe, el micrófono sabe, el programa de la chapoización sabe, todo el mundo sabe que hacemos lo mismo. Pero cuando a alguien le preguntan eso y el imbécil se traga la píldora y dice, bueno, pues yo suelo levantarme temprano, corro en la montaña que tengo a la parte de mi casa, me meto en la alberca, tomo desayuno, caviar, champán y la madre, todo ese ya cree que sus actos más pinchurrientos son noticias. Sí. Ese hombre, esa vedette, esa estrella, ya se chapoizó, ya se farandulizó, ya se hizo de Televisa, o de la televisión en general. ¿Quién es el propietario de esa gente? El locutor. Cuando lo enviciaron en la vanidad de salir en las cámaras, lo enviciaron el ser grande, aunque sea un imbécil, y ya es propiedad de la televisión, lo tiene agarrado de los belfos de los cinco, como quien lleva un buey con una argolla. Ahí donde hay una cámara, ese güey irá. ¿Sí? Y todo comenzó porque cómo es un día de Jorge Saldaña. Te lo digo porque alguien se ha tocado. Entonces, si alguien dice, y ahora les comunico, atención, voy a la peluquería. Ese güey, que lo diga, yo no sé quién lo haya dicho, pero quien piense que ir a la peluquería es noticia, perdió contacto con la realidad. Es que eso es esquizofrenia. La verdad, eso, ¿eh? La verdad es que no nos interesa en lo absoluto, pero, ¿eh? Pero obvio, no obvio que no nos interesa. Pero este hombre que ya perdió contacto con la realidad, por tanto, está en los umbrales, o ya redondamente en el área. Sí. De, la gente le llama locura. Te volviste loco, güey. Eso no es noticia. Sí. Y estos son los hombres que en un sistema televisivo de democracia nos gobierna. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Y por eso, ya bájale al crimen para que tu anuncio de por quién votar funcione más. Es imposible. Sicilia tiene razón. Sí, es. Adelante, cierto. Betty. Se han roto los códigos. Oye, pues frente a esto, a propósito del Estado de México, un Andrés Manuel López Obrador que dice que sería un honor que me culpen del fracaso de la alianza en el Estado de México, ¿no? Dice que, pues bueno, si ya lo están acusando de todas las cosas, pues bueno, va a ser un honor que lo culpen del fracaso de esa alianza. Obvio, y tiene toda la razón. ¿Sí? Que también a mí me culpen. Sí. Claro, digo, yo así dicho, no sé el entorno o el contexto. Pero sí, por ejemplo, si Granados Chapa, Aguayo, no me acuerdo quién más fue, como testigos. Denis Dresser. Pues digo, no me puedo pronunciar. No se vale. ¿Sabes por qué? Hija. Porque se tiene un extraordinario. Primero, personalmente le encuentro una mujer muy bella. Después, muy inteligente. Sí. Y después, como la chimotruflia. Como digo una cosa, digo otra. Me explico. Cada vez que puedo, leo lo que ella escribe o dice. Pero digo, ¿cómo es posible que digo esto? Y otras veces digo, puño, qué bien lo dijo. ¿Me explico? Pero a veces ciertas cosas como que contradicen esa inteligencia. Por eso no sé decir mucho de Denis Dresser. Por eso, en cambio, si Granados Chapa fue... Y Granados Chapa en su interior interno, no puedo decir, en su interior dijo, voy a ver cómo les meto una zancadilla en buena hora. Ahora, sí fue evidentemente convencido de que estaba sirviendo en algo al desarrollo del país, pues eso ya es cuestión personal. Ahora, para mí, que una alianza de esas es degradante, es para punto de vista estrictamente mío. Y si yo hubiese podido hacer algo, bueno, de facto, que Jalapa es de hecho, sí. Lo hicimos, ¿no acaso aquí levantamos la madre a todas las alianzas de ti? Sí, vaya que sí. Bueno, ándale, pues adelante. Pues bueno, estuvo Andrés Manuel en Valle de Chalco, Jorge, municipio... pobre en todos los sentidos. Yo no sé por qué el PRI no recuerda eso, ni el PAN recuerda eso a la hora de las alianzas, pero bueno, ahí dice, pues bueno, es lamentable que hayan engañado a quienes fueron a la consulta, pero lo cierto es, y lo importante es que ya se canceló esa posibilidad hasta el momento de que Encinas, pues hace hoy su presentación formal, que él va solo, y que bueno, si me están culpando de todo, pues bueno, que me culpen de este fracaso, pues para mí va a ser muy bueno y me da mucho gusto que haya fracasado la alianza. Lo cual estoy muy bien lo que sí. Esa apreciación me parece muy propia y muy normal y muy interesante, ¿no? Sí. Está bien, adelante. Y pues bueno, también, Jorge, que pues hoy se habla de 9,000 muertos identificar por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Imagínate nada más tantos desaparecidos en una cuestión que yo no sé si sepa la señora que están proponiendo para ocupar el cargo de procuradora, pero si no nos saben dar explicación de muchas cosas en este país, de los feminicidios, de los abusos del ejército, los derechos humanos, de estos desaparecidos, pues yo no sé por qué entonces nuevamente se sienten tan contentos de que llegue quien sea, no nada más esta señora Marisela Morales a este cargo. Y ¿no? Yo creo que va a ser un puesto muy difícil, ¿verdad? Uh-huh. Porque vamos a esperar de bastante de ella, ¿no? Sí, porque yo creo que no era la candidata del presidente. Ajá. Creo que en alguna forma se la deben haber sugerido, de manera que no teniendo a nadie junto a él y ante el fracaso evidente de la anterior nominación, pues tuvo que ir. Desde 2005, 5,397 desaparecidos, sí. Reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, creo que en todo este lapso de tiempo, uh-huh. Y no es pleonasmo decirlo, está perfectamente constatada la tolerancia del pueblo mexicano. Por muchísimo menos deberíamos, bueno, este país hubiese entrado en una guerra intestina oponiéndose al criterio de la guerra emprendida por nuestro gobierno. Es una guerra que no es guerra. Es como una bandera de arranque para la perversión, en el cual esa bandera de arranque, como cuando bajan los carros la bandera, en una carrera de carros bajan la bandera, pero todos agarraron el asta de esa bandera. Mira, la delincuencia que trafica con las drogas. Uh-huh. Los que la compran. Los que nos venden las armas. El gobierno de México, el ejército mexicano, la televisión. Y todos juntos emprendieron la heroica tarea de llenarse de gloria, pero no se preguntaron, ¿y los muertos? Y entonces todos voltearon a ver al pueblo de México y dijeron, pues el pueblo, uh-huh. Obvio. Ellos hacen su guerra, ellos tienen las metas de la economía que da esa guerra, las metas, hay mucha lana en medio, no más. Fíjate en las montañas de dólares que se ven por ahí. Y ellos hicieron todo eso, pero la realidad es que cuando se trata de los muertos voltean para acá. Y como los que pelean, según nos lo dijo uno de sus jefes más connotados, no saben disuadir. Uh-huh. Puta, pues entonces estamos en una guerra donde el que tira tiene los ojos vendados. Está muy duro. Uh-huh. Y lo hemos tolerado. Yo no sé cómo poder creerle a los hombres de poder para decir dos o tres cosas. Vamos ganando. Velamos por su seguridad. Y queremos al pueblo de México. Esas tres preguntas está muy difícil que las respondan históricamente bien, convenientemente. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Adelante, Jorge. Muy bien. Bueno, pues nada, que vino el señor licenciado Lozano. ¿Lozano qué? Alarcón. ¿Eh? Alarcón. Lozano Alarcón vino a Jalapa. Y que lo... Y que, o sea, que dijo que el gobernador le dijo que Lozano visitante non grato al gobernador de Veracruz. Bueno, entonces en este momento yo deduzco, porque cuando uno declara a un visitante non grato, ajá, es que es un estado, estado sinónimo de república, entonces voy a ver cómo saco mi pasaporte para ir a México, ¿no? La lógica indica que somos un estado, sí, libre y soberano, ¿eh? ¿Asociado a México? No, yo quiero ser libre totalmente, nada de puertorriqueñizaciones, ¿eh? Sí. El titular de la Secretaría de Trabajo es un visitante non grato en Veracruz. Sí. Usa su cargo como funcionario federal para realizar actividades electorales. Se le reprocha en Veracruz que vino de actividades electorales. Y eso es lo que sucede en el país. Se confunde todo. Fox dijo que había puesto a Calderón y que le había ganado la candidatura. Calderón se siente con obligación de continuar con el sistema y hacer campaña para los suyos. Nadie quiere llegar al puesto y dejarlo. Piensa que la democracia es dictatorial, haciendo con esto verdaderamente una revolución idiota en la cual se pierde la esencia verdadera del poder del pueblo. Sí. Entonces, es imposible, creo que la época de la democracia es incompatible con la época de la televisión en pueblos del tercer mundo subdesarrollados y no educados, como el nuestro. Yo me acuerdo no haberme dado cuenta de campañas políticas en Francia cuando había elecciones, y pasé 12 años. Es decir, es indiscutible que hay más un sentimiento cívico más desarrollado, y aún así ganó Sarkozy, que era impensable que fuese un elegible, zigzagueaba por los corredores de la política, pero nunca en la cúpula de los grandes salones del poder. Sin embargo, llegó. Entonces, es incompatible, pues, que exista en México la posibilidad de que haya una democracia mientras en medio esté, como en el poema que recitaba Monsiváis, y en medio de nosotros mi madre como un dios. Y un matrimonio que tiene a la mamá que gobierna, en medio de ese matrimonio, dicen que se pudre. Bueno, pues en México imaginemos que el pueblo y el gobierno es un matrimonio, con infinitas dificultades, pero se quieren. Hipotéticamente deberían quererse. En este momento yo sé, y usted también, que no nos queremos. Sí, pero en medio de nosotros, mi madre como un dios, lo pudre todo. ¿Quién gobierna entonces? Entonces, por eso resulta que cuando viene el cambio aquí, o va para allá o así, hay problemas de esta naturaleza. Adelante, por ¿sabes favor. ¿Sabes a quién también declararon no grata, a Jorge? A la secretaria de turismo allá en Acapulco, el alcalde. Sí, porque le quitó el tianguis. Festival. Y se enojó mucho el alcalde diciendo, bueno, ni modo que la feria de San Marcos la hagan en, no sé, en Quintana Roo, ¿no? Qué manerilla que ahora hay feria. Hoy viene Ninel Conde, perdón que no los pueda atender. No. Voy a estar ocupado todo el día. Bueno, adelante. ¿De qué más platicamos, Jorge, esta mañana? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo están las festividades de el excelentísimo señor el Papa Juan Pablo II? Juan Pablo II, sí. Pues ayer hubo ahora sí, como dicen los locutores, un magno evento en el Estadio Azteca para, pues bueno, demostrar su apoyo, el apoyo de México para la beatificación de Juan Pablo II, que me parece que es en mayo, ¿no, Jorge? Sí. Y que bueno, ayer toda la jerarquía católica, todas las parroquias se encargaron de llamar a este evento en el Estadio Azteca para promover a Juan Pablo como modelo de buen pastor y seguir sus pasos de una persona que luchó por dicen que por desterrar a México de las cosas malas. ¿Será que sea esto cierto o habrá ciertas cosas que ya también platicamos aquí por las que, pues bueno, para mí hay severas dudas en torno a Juan Pablo II, sobre todo por su relación con Marcial Maciel, ¿no, Jorge? Le voy a contar algo y a nuestro público también, y con un poquitito de suerte lo vamos a poder oír. ¿En qué año vino? 1979, creo, ¿verdad? Sí, sí, sí. En 1979, Carlos Gómez Barrera y yo teníamos una magnífica amistad. Yo había trabajado con él y el difunto José Luis Caballero también, y Mario Ruiz Armengol, este gran músico mexicano. Entonces me invitaron a componer una canción que iba a servir para recibir a Juan Pablo y todo. Entonces, bueno, pues era simpático uno, no digo, en aquella época no teníamos ideas, no sabíamos de Maciel, no existía nada. Y examinado así, pues era un personaje pues agradable a los ojos del mundo, el Papa. Sí. Entonces yo hice una canción, pero como siempre metí algo que no les gustó. La canción le gustó mucho a Mario Ruiz Armengol y era para hacer un disco. Varios compositores están en este disco, muy reconocidos de la época, y a mí me hicieron, no era yo prácticamente, no, solo había compuesto una canción que se llamaba Juan sin Tierra o así, no me acuerdo, que más o menos se oyó, aunque fuera de México. Total, que hice la canción que se llamaba Prisionero de la Plaza de Roma. Entonces me acuerdo yo que me dijeron, Jorge, por favor, cámbiale porque está muy bonita y la vamos a poner y se va a tocar donde quiera. Y ahí va, bueno, pues cámbiala. Y pero ¿qué sugieren? No, pues que le quite la de prisionero. Porque da la idea, ajá, de que él está atrapado, ¿no? No, ¿qué? Está obligado por, ajá, las leyes de la iglesia a ser como bueno, a la fuerza, ¿no? Bueno, ajá. ¿Y qué sugiere? Pues centinela. Ah, bueno, pues órale, centinela de la Plaza de Roma. Pero sí le puse tres o cuatro versitos y ahí se van a identificar si que se escucha la canción. Don Ligo, ahora que vienes a la tierra de nuestras artesanías, te saludo, que tengas buenos días en la tierra de nuestras artesanías y que hagas el milagro de darles de comer a tanta gente, ¿me entiendes? Era un poquito así, no tan elogiosa. Total que funcionó la canción, les gustó mucho y no pasó nada porque entonces entró la tele, yo ya estaba en el canal 13, pero entró la gente de los discos y de televisión. Y como no había canción, buscaron la canción de Amigo, del Alma, de no sé qué, y ya no, mi canción ya no se tocó. Pero, me acuerdo que Pedro Vázquez Colmenares era el director de Aeroméxico, y el Papa vino en Aeroméxico, y se llevaron una cinta, seguramente sería, porque no había CD. Y en esa cinta, le tocaron al Papa el centinela de la Plaza de Roma. Y ya, pues, nomás me dijeron que había oído, seguramente que ni le puso atención ni nada, pero esa fue la historia de la canción. Ahora, el arreglo es de Mario Ruiz Armengol, que sí me da mucho gusto porque era un músico muy, muy connotado, y la cantó como solía hacerlo mi amigo, que en paz descanse, murió recientemente, José Luis Caballero. A ver si se oye esta cosa, porque a veces no funciona, a veces por lo regular, a ver si aquí se oye. A ver si aquí se oye. Ahí se escuchaba algo. A ver si aquí se oye. A ver si se oye. Bueno, sí. ¿Cómo ves algo sucedió? Bueno. Sí, te escucho, Jorge. ¿Cómo ves algo sucedió que no se puede? A ver si puedes poner la canción. Se llama Centinela de la Plaza de Roma. Lo vamos a arreglar. Sí, vamos. Sí, claro, vamos a hacer una pausa y a ver si regresando ya la podemos escuchar. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge, a ver si ya se escucha la canción. Centinela de la Plaza de Roma, tú que estrechas la mano del Mesías, te saludo. Que tengas buenos días en la tierra de mi alfarería, centinela de la Plaza de Roma, oraciones para el dolor que calla y caricia al niño que desmaya, esperando un milagro cada día. Ave María, centinela de la Plaza de Roma, Padre nuestro de mi melancolía, ave blanca para mis rebeldías, que bendice y domina las olas, centinela de la Plaza de Roma, muchas gracias por tu amable visita a esta tierra que sangra y que palpita, como el águila fiera o la paloma. Ave María, centinela de la Plaza de Roma, haz un alto en tu santo camino, dale un poco de pan y de tu vino a esta tierra morena que implora. Ave María, centinela de la Plaza de Roma, centinela de la Plaza de Roma. Eso es, mi querida Betty. Muy bien, Jorge. Oye, a lo mejor le faltó algún corito como shalalalalala para que lo vieran. Sí. Le sobró toda la letra, es de reproche a esta tierra morena. Claro. Por ahora, el niño que espera un milagro cada día. No pude hacerla de otra manera, sino simplemente el hecho de reflejar, de reflejar un poco el dolor de América Latina. Y que, bueno, pues la esperanza de toda América Latina era que el Papa resolviese pues los problemas del mundo. Claro. Y aquí, obviamente, no era más que una idea. Mm. Y claro, escuchando la letra, pues se da uno cuenta de que no. ¿Y quién canta ahí, Jorge? José Luis Caballero, hombre, que fue una voz maravillosa que tenía. Y me acuerdo que Mario Ruiz Armengol, que era de carácter durísimo, no hacía... ¿Cómo te voy a decir? Él escogió para hacerlo el arreglo, que es muy bonito. En un disco bien tocado, el arreglo es muy, muy bello, pero en fin, bueno, queda como una anécdota. El disco está, fíjate, y una vez en internet me encontré, yo no sé por qué, en el YouTube, a dos personas que se hablaban y se mandaban correos buscando esta canción. Pues se trataba 89, 99, hace 30 años, y hace como 3 meses que la buscaba, yo no sé para qué. Dos personas la andaban buscando, y así que donde posiblemente encontrar. Bueno, eso era como anécdota. Te voy a leer el notipoema, si te parece. Sí, claro que sí, Jorge. Que es justamente para lo que hablábamos del México actual. Los políticos cambian camiseta, mientras el torvo humor de lo perverso mata, asesina, acaba con el verso y destroza la vida del poeta. Llegó el crimen muy alto, y se desatan tempestades que son como el preludio de un clamor nacional que es de repudio. No olvidar que el poeta escribe y mata. También es huérfano el perdido padre que pierde el complemento que es su hijo. Busca una frase que al dolor le cuadre. Sicilia grita, aunque el dolor taladre. Empuñando el cansado crucifijo, estamos ya, gobierno, hasta la madre. Te faltó hacer énfasis ahí al final, Jorge. ¿Eh? Te faltó hacer énfasis al final. No, no. Digo, Sicilia grita, aunque el dolor taladre, empuñando el cansado crucifijo, estamos ya, gobierno, hasta la madre. Sí. Es decir, él se lo dijo al gobierno. Sí. Él se lo dice y creo que de buena parte de México, él y muchos, todo lo apoya, ¿no te parece? Sí, él y muchos decimos lo mismo. Claro, desde luego. María Wilson Jorge dice, estoy muy enojada con Calderón, señor Saldaña, por su insensibilidad. Dice, no tiene idea lo que es perder a un hijo y no le importa nada de los sentimientos de los que han perdido a un hijo y sobre todo de esta manera. También Ernesto Pereira dice que encontró un libro editado por El Universal que se llama El Verbo de la Juventud Mexicana, donde apareces tú, Jorge, dice, viene su nombre completo, señor Saldaña, pregunto si es formó parte de una compilación de grandes oradores mexicanos. Es una compilación del Universal. Es una compilación del Universal donde del maestro Guillermo Tardif, que organizaba por parte del Universal concursos de oratoria, y a mí me tocó en 1953, me parece, pertenecer a ese grupo de jóvenes. Estaba Porfirio Muñoz Ledo, los Vázquez Colmenares, Carranca Rivas y algunos otros que no recuerdo. Adelante. Luis Estrada dice, en Degollado y Aldama, en Buenavista, no desalojaron a una familia, sino que desalojaron a los artesanos y les robaron y rompieron mercancía. Perjudicaron a 96 artesanos. Gracias por decirlo al aire. Y Alfredo Díaz de Toluca, en el Estado de México, dice, ojalá que ustedes puedan hacer una recopilación de las frases de los políticos, como la de vivir con 6,000 pesos, de se parece a Madaleno, me das asco, asquito. Todas esas frases nos gustaría mucho que hicieran una recopilación. Y ya nos vamos, Jorge. Mucho gusto, Betty. Hasta mañana, si eres tan amable. Gracias. A ver si tenemos mejor línea mañana, ¿verdad? Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a